Ubrique de cine, como ya sabemos, la gala en el pabellón, bastante frío, tengo que destacar, no es el sitio ideal, pero bueno, nos tenemos que adaptar a la a las consecuencias. Y también pues tuvimos lo que fue el desfile, que la verdad que fue un gran espectáculo el que se hizo o el que se vio por parte de marcas locales, y un poco adaptarnos a lo que había, pero está claro que las condiciones podían ser mucho mejores, pero Ubrique no se para cuando está lloviendo, Ubrique no se para cuando están los momentos complicados, y volvemos a ver que Ubrique está a la altura, como te digo, hace un gran esfuerzo, un esfuerzo titánico, y desde aquí pues solamente palabras de agradecimiento. En cuanto a el ámbito de la seguridad, ¿no?, que siempre es lo prioritario cuando hay tanta movilización de personas, ¿cómo ha ido ese aspecto? En materia de seguridad, ¿qué balance hacéis? Bueno, ha sido muy complicado, como te digo, por las circunstancias que nos rodeaban. Y tengo que insisto, dar las gracias, porque el esfuerzo que se hace cuando tenemos que modificar unos planes de emergencia o tenemos que modificar zonas que a lo mejor no pensábamos que tendríamos con tanta aglomeración de vecinos, pues a veces pues surgen momentos en los que tienes que tomar decisiones. Desde aquí, pues tanto Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, lo que es el Centro de Salud en sí, Clínica Los Remedios, que también ha estado trabajando con nosotros, también Básica, que aunque parezca que no es un servicio de seguridad, pero también hace que todo esté más seguro. En definitiva, todos los que han estado un poco ayudando a que transcurriera todo con normalidad, pues la verdad que tengo que decir que ha sido un éxito. Las típicas cosas que nos encontramos en eventos puntuales como este que estamos hablando, pero nada que resaltar o nada de gran gravedad. Y sin más, pues tengo que decir que darle la enhorabuena por ese buen trabajo a la concejalía. En este caso también darle la enhorabuena por el buen trabajo, no solamente la seguridad, sino al resto de compañeros también, por estar presente, por trabajar como lo han hecho, por verlo remangado como lo he visto remangado, y eso es lo bonito. En definitiva, estamos trabajando todos en el mismo sentido para que Ubrique sea un pueblo seguro, Ubrique siga teniendo actividades, Ubrique siga creciendo, y sobre todo demostrando al mundo que la marca Ubrique es única. Si hablamos de público, está claro que, claro, las cifras podrían haber sido mucho mayores, como se demostró en la primera edición, ¿no? Pero sorprendía incluso, ¿no?, teniendo en cuenta cómo estaba el tiempo, la meteorología, la cantidad de personas que a lo largo del sábado, también el viernes lo veíamos a mediodía por la mañana, en diferentes momentos, y también, por ejemplo, durante los conciertos, que se dieron cita finalmente, ¿no? Sí, yo me he encontrado gente de fuera, conocidos, que vienen habitualmente a Ubrique, y la verdad que se sorprendían por las circunstancias del tiempo, de la tarde, cómo estaba. Incluso en la inauguración era un día complicado, cayó muchísima agua, y la verdad que se sorprendían del apoyo de los vecinos de Ubrique a un evento como este. Vamos, es digno de admirar, es digno de agradecer, como estoy diciendo, porque momentos así complicados en ningún sitio, en ningún municipio de Cádiz, ni de Andalucía, ni del mundo, nadie apoya como se ha apoyado lo que es Bajo la Piel. Se ha visto mucha afluencia también, se han desplazado mucha gente de fuera a vernos, y eso es lo bonito, eso es nuestro principio, eso es Bajo la Piel. O sea, eso es, una vez más hablo de que para mí es un orgullo representar al pueblo de Ubrique, pero sobre todo a los vecinos y vecinas, porque ante las adversidades siempre estamos a la altura, y una vez más pues se ha visto reflejado. Desde aquí tengo que decir también un gran esfuerzo de todos los stands, un gran esfuerzo de todas las personas que llevan muchos meses trabajando para este fin de semana. Pero bueno, tengo que decir que cuando la gente está a la altura, y este que os habla ahora mismo, pues tiene que agradecer las cosas. También intento de agradecerla por medio de otras actividades, y ya tengo en mente algo para poder también compensar esta cantidad de agua en meses próximos, e intentar hacer algo que también les pueda ayudar para mejorar un poco lo que es la venta, porque en definitiva también tienen que ir de la mano para poder seguir luchando y seguir creciendo. Así que podemos dejar ahí, ¿no?, que se va a intentar organizar algún tipo de evento para apoyar a los stands que han participado. Totalmente, hay que demostrar y hay que tranquilizar, y sobre todo, se lo decía a todos ellos, que en momentos complicados, cuando ves tanta gente apoyándote, pues yo tengo que estar a la altura también, y tengo que demostrarle que no están solos, y tenemos que buscar también una forma o darle una alternativa también para compensar estos días a pesar, como estamos hablando, pues de que ha habido afluencia de público, pero se merecen un buen sol, se merecen un buen stand, como hemos visto, y sobre todo se merecen también que haya alegría y que la gente pueda visitarnos, sobre todo también la gente de fuera, que también vea lo que Ubrique es capaz de hacer, y tendremos que compensarlo de alguna forma a la hora de alguna actividad en los que podamos ir ubicando a uno y a otro, y sobre todo demostrarle que yo personalmente y todo lo que es el equipo de gobierno, todo el ayuntamiento y creo que todos los pueblos de Ubrique se ha volcado con ellos y tienen palabras de agradecimiento, porque sin ellos esto sería imposible. Sobre los eventos que sí se podían aplazar, y ya bueno, pues se tenían en mente, ¿no?, esa posibilidad, porque no era ya la lluvia que había caído hasta el viernes, sino el hecho de que siguiesen esas precipitaciones como se preveía y, pues, por tanto, hiciese impracticable el que se pudiese desarrollar ningún tipo de evento en la Plaza de Toros de Ubrique. Así que, en ese sentido, ya decimos, lo confirmamos a lo largo de este fin de semana a través de redes sociales, se quedan aplazadas tanto la novillada con picadores como ese evento, esa cita de arte ecuestre, ¿no? Sí, tenemos que tener claro que las instalaciones tienen que estar en condiciones y tras la cantidad de agua caída, pues la verdad que la Plaza Toro no estaba en condiciones. Podíamos darle alguna alternativa a lo que era el ruedo en sí, a lo que es la zona que se utiliza, pero también tenemos que tener en cuenta que queremos asistir a un evento y tiene que estar en condiciones. Entonces, lo que es la novillada picada, pues se ha aplazado para el 27 de abril, día posterior a la romería de Ubrique, será el 27, como digo, de abril, y lo que es el espectáculo ecuestre, pues será justamente el 4 de mayo, a la semana siguiente, tras lo que es los gamones. Hemos intentado de la fiesta de los gamones, hemos intentado de cuadrarlo lo mejor posible, buscar las fechas que tenemos libre y buscar las fechas que menos daños hagan para el resto de actividades, y desde aquí, pues, invitar a todos que continuemos disfrutando del pueblo, que continuamos disfrutando de las actividades, porque como yo decía el otro día, pues sé que hoy está todo el mundo ya trabajando, estamos todos dando el callo, estamos todos en el día a día, y también nos merecemos, pues, los fines de semana, pues tener actividades y disfrutar con los nuestros. Y así va a ser este próximo fin de semana, recordemos, una nueva edición de la Subida Ubrique. De hecho, Mario, que está conversando con nosotros, de camino a la Diputación, donde va a tener lugar la presentación oficial de la prueba esta mañana. Exactamente, tenemos ahora a las 11 lo que es la presentación oficial de la Subida Ubrique Benocá y la verdad que es otro evento importante, otro evento que tiene mucha repercusión a nivel nacional, un evento en el que también participan muchos ubriqueños y ubriqueñas y en el que recibimos también mucha gente de fuera que visita nuestro pueblo. Vamos directamente para hacer la presentación oficial en Diputación, que también hay que decir que Diputación, Junta de Andalucía están presentes en Ubrique, tanto han estado en Bajo la Piel aportando y apoyando lo que es el evento, pero también lo encontramos ahora en este próximo evento como es la subida, y desde aquí pues vamos a hacer lo que es la presentación oficial. En esta semana tendremos pues un poco con lo que es el organigrama a la hora de difundir lo que son las actividades, y ahora toca pues lo que es la Subida Ubrique. Tenemos ahora mismo que promocionar en muchos puntos todo lo que es el evento de este fin de semana, un evento que es de motor, un evento que la verdad que Ubrique siempre se vuelca también. Además de, como es normal, pues todas las concejalías trabajando pues con todos sus proyectos, con todo lo que tenemos ahora mismo por delante, e intentar de ir definiendo o terminando algunas obras, e intentar de seguir ayudando a mejorar el pueblo y sobre todo pues continuar trabajando para la marca Ubrique, que en definitiva es todo lo que estamos haciendo desde que llegamos, y desde aquí también pues a la escudería pues desearle mucha suerte. Sabemos que el riesgo es importante, que la seguridad es importante, decirle a los vecinos también y vecinas que respetemos las señales, que respetemos a los agentes de seguridad, que respetemos las reglas que existen, porque así es todo más fácil y después no tenemos que lamentar ningún problema ni ningún lío a la hora de hacer un balance como estamos haciendo ahora mismo. Además, en cuanto digo al lucimiento de la propia actividad, días atrás parece que había previsiones de lluvia, han cambiado. Y todo lo contrario, como estamos viendo en este lunes, parece que van a cambiar las condiciones meteorológicas y afortunadamente, bueno, pues podrá, en principio, según se anticipa, celebrarse con buen tiempo y, bueno, pues con un mayor lucimiento, digo, por este fin de semana y por lo que llega en los próximos. Esperemos que ha caído bastante agua, la verdad es que era fundamental, esperemos que vaya respetando ya en los próximos fines de semana todo lo que llega, ¿no? Sí, la lluvia es oro, como ya sabemos, pero también queremos una pequeña tregua, hombre, para hacer actividades y también a la hora de como te digo, de terminar o definir algunos de los proyectos que tenemos, también es bueno de que tengamos un poco de sol, que lo que hace es acortar los plazos también. Y para este fin de semana, pues como estamos hablando, venía también agua y parece ser que ha cambiado lo que es la meteorología, y en este caso pues parece ser que vamos a estar sobre unos 20-25 grados y va a ser un tiempo óptimo para disfrutar también de nuestro entorno, de nuestros parques naturales, de lo que es el mundo del motor, y sobre todo también pues salir un poco a lo que es a la calle, que ya sabemos que también es bueno salir de casa y disfrutar un poco del buen tiempo, y ahora toca un poco que el tiempo nos dé esa pequeña tregua para disfrutar también de nuestro pueblo. Ya simplemente por finalizar, no queremos detener más tiempo a Mario, que decimos va camino de Diputación para asistir a ese evento. Simplemente, bueno, destacar que si hablamos de dispositivos, de logística montada en torno a la Feria Ubrique Bajo la Piel, igualmente el Ayuntamiento colabora con Escudería Ubrique también en lo que es la logística de este fin de semana. Sí, llevamos ya varias juntas de seguridad, una en la subdelegación del gobierno, donde participaban pues todos los componentes, en este caso de este dispositivo, y tenemos que estar junto a ellos, tenemos que estar sobre todo buscando o intentando de que Ubrique sea seguro en todos los ámbitos, y en eventos como este pues prevalece la seguridad ante todo, y la verdad que se está trabajando bien. Es un grupo, o lo que es la escudería, pues que lleva muchos años haciendo esta actividad, y tenemos que estar junto a ellos, Guardia Civil, Bomberos, como te digo, Protección Civil, cada día intentando de que siga creciendo, pero también lo que son los medios de sanitarios en este caso, y ante todo pues el respeto y la seguridad que tenemos, y aseguro que Ubrique pues seguro que vuelve a estar a la altura de las circunstancias, y pasaremos un buen fin de semana disfrutando de lo que es el mundo del motor. A mí me gusta el mundo del motor también mucho, y lo he vivido de muy cerca, y espero pues también disfrutar de este fin de semana. Muy bien, Mario, pues seguiremos pendientes de las novedades al respecto y de otra serie de cuestiones. Agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos. A ustedes siempre, Juan Carlos. Gracias, un saludo.